pana, mi tía me llama para comer. Ay, ay, ay, pasteles de papa, pechuga, lasaña, un rico pastel. Si Dios me puso una boca, fue para comer. Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos en el programa número 4 de Gordos en Almíbar, junto a Federico Goldberg. Un programa especial el día de hoy. Hola, Fede. ¿Especial porque se acerca Navidad? Especial por el espíritu, evidentemente, un espíritu navideño, un espíritu, ¿no?, de compartir, de pastaller. De compañerismo. Estoy un poco afrancesado últimamente. De compañerismo, decís vos. De compañerismo, de espíritu de Navidad. Bueno, de hecho, quizás yo me tengo que ir un poquito antes, porque me anoté en un concurso, vamos a hacer acá en Miami, vamos a tratar de romper el récord de, digamos, el grupo de personas que más toneladas, y voy a decir toneladas, de vitel toné hizo en la historia. Bueno, perfecto, me gusta. ¿Vas a estar presente ahí? Me tengo que ir, sí, es en un parque donde estamos anotados más de 1.200 inscriptos, y la idea es llegar a la tonelada y media de vitel toné. Bueno, después nos vas a hacer un resumen de lo que sucedió en el próximo capítulo de GA. Voy a intentar sacar fotos también, aunque es verdad que la gente, es medio reacia que le saquen fotos porque, bueno, muchos se escapan de las casas, le mienten a las esposas, a los hijos, porque obviamente, o sea, escaparte de tu familia para ir a romper un récord de vitel toné, no sé cómo te lo toman tus familiares directos. Esto se hace, en efecto, cerca en la víspera de Navidad, ¿no? Obviamente, porque tiene que ver. No, por supuesto, eso sucede porque yo la verdad lo desconozco, vos sabés que mi religión no profesa esa fiesta, pero bueno, me interesó y la verdad que estar presente, que mi nombre aparezca en una placa por haber hecho el vitel toné más pesado de la historia es maravilloso. Bueno, Fede, va acá desde Gordos en Almíbar, te vamos a estar apoyando. ¿Vas a llevar puesta la camiseta de Gordos? Sí, tengo puesta la camiseta de Gordos, efectivamente. Bueno, escúchame, Fede, creo que en el programa del día de hoy tenemos varias cosas planeadas, sobre todo tenemos poco tiempo, así que vamos a ir pasando rápidamente a la sección del día de hoy, a la columna del día de hoy. Antes de pasar a la columna, quería avisarle a los oyentes de GEA que Gordos en Almíbar volvió desde hace un par de episodios con mucho más opciones, con mucho más recargada, ¿no? Y mucho más conectada a 2.0. ¿Qué quiere decir esto, Fede? No, Gordos en Almíbar. Sí, decime. Gordos en Almíbar volvió interactivo. Totalmente interactivo. Gordos en Almíbar tiene hoy en día una página de internet, www.gradio.com, y sobre todo tiene un podcast al que vos te puedes suscribir y escuchar los capítulos a medida que van saliendo directamente en tu celular y sin conexión. ¿No, Fede? ¿Sabías eso, no? Sabía, estaba al tanto. Vos sabés que, bueno, a mí me cuesta un poco el rubro de la tecnología, sin embargo me voy adaptando y voy a intentar poner alguno de los podcasts de GEA Radio en este concurso de vitel toné. Me parece increíble. Así que démosle paso, le vamos a pedir a nuestro columnista del día de hoy, Manuel Ríos, que se prepare, que vamos a poner la cortina de la sección y vamos a ir arrancando justo después. ¿Ok, Fede? Sí, pedile a producción que ponga la cortina, por favor. Dale, arrancamos. Bienvenidos a la sección Historia en Almíbar, con Manuel Ríos. Hola, muy buenas tardes, Manu, ¿cómo estás? ¿Qué haces, muchachos? ¿Cómo va? Bien, muy bien acá en Gordos en Almíbar, recibiendo por primera vez tu sección, por primera vez tu columna, y muy contentos, muy, muy intrigados, ¿no?, de lo que va a ser, Fede. Yo creo que va a ser terrible. No, va a ser increíble estar entendiendo la historia por supuesto, obviamente, del pasado, pero en el presente y contrastándola con las cosas que suceden en el presente. De hecho, la columna de lo que vamos a hablar el día de hoy está, digamos, contemporáneo con lo sucedido. Es más que interesante. Estoy ansioso. Estuve esperando esta columna con bastantes ganas. Bueno, muchas gracias por las expectativas. Sí, en efecto, la idea es partir de cosas que ocurren hoy en día, algunas quizás más relevantes, otras quizás más anecdóticas, y bueno, usarlas como excusa para viajar al pasado y tratar de entender un poco el presente, ¿no? Interesante, interesante esto. Y contanos un poquito más de cómo ves la columna vos y qué son las cosas. Yo creo que, si entiendo bien, uno de los ejes principales es pasar a través de un personaje de la historia, o sea, tratar de entenderlo y desmenuzar un poco todo lo que quiere decir ese símbolo, esa imagen, para entender mejor el presente, obviamente. Sí, así es. Normalmente en lo que uno ve por ahí en las películas, en la televisión, en los medios, se recupera el rol de lo que se llama en historia los grandes personajes. Belgrano, Napoleón, Hitler, etcétera, etcétera. Y se deja de lado el trasfondo o se minimiza el rol de los individuos comunes como usted, como yo, que día a día, quizás incluso inconscientemente, construyen la historia. Entonces, desde aquí de la producción, nos planteamos recuperar esos grandes personajes, pero como una excusa para entender que ellos son en realidad el resultado de, bueno, un movimiento lento y masivo de sociedades, de a veces incluso de naciones que van más allá del involucrado, ¿no? Claro, qué interesante todo esto, que es complejo. Hace falta una columna para entender todo esto, ¿no, Fede? Hace falta una columna, por supuesto, y por eso desde GEA y desde la producción nos tomamos el trabajo de conseguir a una persona bastante idónea para que nos ayude a entender toda esta ciencia, ¿no? Que al fin de cuentas, esta ciencia social que es muy compleja. Pero me gustaría ya pasar a lo que sería el personaje de este programa, que nos cuente un poco, porque la verdad es que tengo bastantes preguntas al respecto. Bueno, cómo no, para el programa de hoy yo había pensado en hablar un poco de una persona que ha encarnado el siglo XX, que murió recientemente, quizás en uno de los hechos más relevantes de este año. Se trata de, por supuesto, del dirigente revolucionario cubano Fidel Castro. Fidel murió hace pocas semanas, a los 90 años, si mal no recuerdo, dejando tras de sí toda una estela, ¿no? De luchas, de debates, que afectaron al mundo, afectan seriamente a Latinoamérica y que incluso tienen reminiscencias hoy en día, ¿no? Cuando vemos cómo las elecciones, en la mayoría de los casos, aunque en otros países quizás procesos no electorales, van llevando a Latinoamérica hacia nuevamente un camino más bien vinculado a la derecha liberal. Y me parecía interesante discutir esta figura, a ver qué es Fidel Castro, cuál es su legado, qué valorización hacemos de él, porque por supuesto, como vimos en los medios, cuando murió Fidel Castro se vieron las aguas, medios de izquierda nacionales e internacionales recuperando la figura de Fidel Castro, otros medios quizás con posturas más objetivistas. Tuve la ocasión incluso de leer en Clarín una columna de este estilo, que uno no lo esperaría. Y por supuesto, ¿por qué no? El gusanaje, como se Upa, dice. upa, qué fuerte. Está muy picante la sección de Conocen al Mirar de hoy, está demasiado picante, casi que te diría bueno, me gusta, la verdad que vinimos acá para traer secciones con interés, con copadas y para nada, para dar que hablar, ¿no, Fede? Sí, bueno, te temo por mi vida porque cuando hablan de gusanaje, yo sé a dónde se refieren y bueno, estoy en una ciudad digamos, con riesgo, ¿no? Darle este tipo de palabrerío a esta gente, yo estoy con riesgo, peligra mi vida. Bueno, por suerte Conocen al Mirar es un programa de radio que se escucha un poco más en Argentina que en la ciudad donde vivís. Por supuesto, por supuesto. Bueno, adelante, adelante, Manuel. Te Adelante, dejamos Manuel. No, tranquilo. sí, No cierto, te corto. ciertamente en la península de la Florida se ha brindado con Pommery o Dom Perignon, no sé cuál será el champán de cabecera de la población local. Pero no solo en Cuba, perdón, no solo en Florida, sino en muchos lugares. Uno veía las redes sociales aquí en el país y veía cómo a Fidel se lo recordaba con un comentario un tanto picarón, desmereciendo quizás su labor histórica. Hay que reconocer que cuando uno mira a Cuba hoy en día, tampoco ve la receta del éxito, de hecho, quizás todo lo contrario, ¿no? Cualquiera que haya viajado a Cuba sabe que a más de 50 años, casi 60 años del triunfo de la revolución, el sabor es un tanto agridulce, ¿no? Cuba es un país que tiene algunas estadísticas muy buenas en educación y en salud, pero que sin duda en muchos aspectos deja mucho para desear: libertades democráticas, desarrollo económico, desarrollo tecnológico, integración global, si se quiere, etc. Y bueno, en ese sentido, mi propuesta para hoy era ver la Revolución Cubana en su perspectiva histórica para tratar de comprenderla más allá de la crítica a Fidel Castro de decir Cuba es así por culpa de, sino más bien tratar de entender Cuba como una evolución histórica en los últimos 100 años que también la ha dejado un tanto acorralada, sin mucha opción, si me permiten Sí. la expresión. Entiendo. Yo tengo una pregunta ya desde ahora, me parece que es una pregunta un poco por ahí, un poco extensa, y no sé si es justamente la columna en sí la que la va a responder. ¿Se puede decir que Fidel Castro es la Revolución Cubana y la Revolución Cubana es Fidel Castro? ¿Podemos hacer esa aproximación? ¿O acá estamos justamente descubriendo un personaje que por ahí no maneja la totalidad de los hilos que mueven ese títere? Permitime una respuesta cobarde a tu pregunta. Te voy a responder que sí, que no. Fidel Castro encarna la revolución más que cualquier otro dirigente cubano en la actualidad, bueno, o por lo menos hasta hace unas pocas semanas. Pero por supuesto la revolución cubana es mucho más que lo que Fidel pudo ser tanto en su figura como dirigente político, como incluso como símbolo de la revolución. La revolución cubana es un fenómeno histórico latinoamericano, no solo cubano. Y bueno, como voy a demostrar, creo, a continuación, incluso mundial en alguna medida. Bien, me gusta. Me gustaría quizás comenzar con algunos cuestionamientos que se le ha hecho a Fidel, vinculados esencialmente quizás a dos que son los puntos, o uno de los dos de los puntos centrales de la crítica que se le hace a Fidel Castro. No solo no, no necesariamente vinculados con lo económico, ya que si vamos a buscar trayectorias económicas catastróficas, podemos ir más allá de Cuba e incluso en Latinoamérica las encontraremos, sino más bien vinculado a lo político. La revolución cubana fue una revolución sangrienta, no solo en el transcurso del periodo de guerra civil, si se quiere, que transcurre entre 1956 y 1959, sino incluso una vez triunfante ya la Revolución Cubana, se le ha achacado el uso excesivo de la violencia, fusilamientos, el cerramiento a la opción democrática. Es decir, ¿por qué los revolucionarios cubanos no convocaron, si no en el 59, por qué no en el 65 o en el 70, a elecciones para ratificar una revolución que se decía popular? Es decir, si la revolución es popular, ¿por qué no ganaba en el plano del libre juego democrático? Es, sin embargo, una acusación que yo creo es ahistórica, que es un invento en alguna medida. El grueso de las críticas a la Revolución Cubana se encuadra dentro de la tradición de la Guerra Fría. A la salida de la Segunda Guerra Mundial, como es bien sabido, incluso por especialistas en ciencias duras como los miembros de la radio, el mundo se adentra en un conflicto que tiene dos grandes polos: la Unión Soviética, de un lado, representante del comunismo, de la Revolución Internacional, que sería algo así como el impulsor de una ola revolucionaria que comenzó en el 17, justamente ahí en el viejo Imperio Ruso, y el otro lado, el mundo capitalista, con los Estados Unidos como símbolo. Es una polarización que nace cuando se rompe la alianza de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Stalin y Roosevelt se unen, junto a Churchill también, y De Gaulle, ¿por qué no?, para combatir a Hitler, para combatir al nazismo, y cuando el nazismo se derrumba, se plantea un nuevo escenario. Luego de una breve coexistencia pacífica, en el 47 se pudre todo, y comienza lo que se conoce como la Guerra Fría. La Guerra Fría se llama así porque el escenario donde supuestamente se iba a dar el combate, que era Europa, queda congelado en dos mitades que son respetadas por ambos bandos, es decir, ni los soviéticos pretenden tomar, por ejemplo, Francia o Italia, ni el bando capitalista pretende, qué sé yo, invadir Checoslovaquia. Es decir, se congela, hay una expresión Un muy célebre acuerdo de Winston de Churchill. palabra, digamos. Sí, exactamente, es un acuerdo diplomático. Winston Churchill tenía una expresión muy célebre que era la cortina de acero, una cortina que metafóricamente dividía a Europa en dos. Sin embargo, lo que queda en disputa, lo que queda en juego a partir de este año no es Europa, sino el resto del mundo. ¿Qué pasa en los países en descolonización? ¿Sí? Se larga el proceso de descolonización, la India, África, bueno, Indochina, luego Vietnam, etc. También en paralelo Latinoamérica comienza a tener irrupciones nacionalistas muy marcadas, algunas que ya venían de antes, el peronismo, la revolución del Movimiento Nacional Revolucionario en Bolivia, Getúlio Vargas en Brasil, etc. Es decir, el escenario es para los norteamericanos incierto. Para los soviéticos, en cambio, esa incertidumbre es más bien una confianza. La inestabilidad que tiene el tercer mundo, como se llamó, a todos estos territorios, digamos, que no eran ni parte del bando comunista, ni parte de las economías industrializadas, como Francia, como Alemania, era, digamos, entusiasmante para los soviéticos, puesto que la inestabilidad podía derivar eventualmente en una revolución que llevase a estos territorios a acoplarse al mundo soviético. En este marco, los norteamericanos, a través de un intelectual, Hannah Arendt, elaboraron un modelo político basado en la figura de los totalitarismos. Era una figura en la cual se dividían dos al mundo. Por un lado, los totalitarismos, por el otro lado, las democracias. Era una visión totalmente afín a los intereses norteamericanos en la Guerra Fría. Las democracias eran obviamente Francia, Italia, Inglaterra, Estados Unidos. Y los totalitarismos era una bolsa que involucraba a un montón de gobiernos, obviamente todos los soviéticos, pero no solo los soviéticos, sino también que se los ligaba a través del modelo político con el fascismo, se los ligaba con dictaduras latinoamericanas que eran totalmente anticomunistas, se los ligaba obviamente con los nacionalistas que gobernaban quizás aquí en la Argentina, en Brasil, etc. Es decir, se creaba un modelo polarizado, donde de un lado estaban los buenos, los demócratas, y del otro lado los malos, los totalitaristas, que eran una bolsa, lo que uno llamaría una bolsa de gatos, ¿no? Y entraba cualquier cosa ahí adentro. Claro, una alta bolsa de gatos. Fede, Una alta bolsa de gatos y no, no voy a preguntar sin querer herir el sentimiento de muchos ciudadanos del país. Yo sé que a muchas hinchadas del fútbol argentino, trayendo ahora abriendo un pequeño paréntesis, a la gente de Rosario le dicen come gatos. No sé si había algún rosarino en esa bolsa. Debe haber habido, porque claro, cagado de hambre como estaba, le entraba a manotear a los gatos. Mira, ciertamente habría rosarinos, sobre todo los rosarinos peronistas, para empezar, ¿no? Ahora, yo tengo una pregunta, Manoco, porque, o sea, dentro de tu explicación es todo muy claro, casi no da ganas de interrumpirte porque nos vas llevando, nos vas haciendo viajar por la historia de una manera que pocas veces he tenido la oportunidad de hacer de esa manera o de viajar así. Pero bueno, para tratar de como de llevar un poco a un nivel un poco más popular la conversación, yo lo que quería saber es dentro de este marco, dentro de este contexto histórico que se gesta la Revolución Cubana, o vos ya estás hablando de una etapa en donde la Revolución Cubana está asentada y forma parte de este tablero de ajedrez del mundo. No, no, como decías, en primer lugar, se trata del antescenario, si se quiere, es decir, del preludio a la Revolución Cubana, que se inaugura en el 47 y que condiciona al mundo, si voy a ser generoso, hasta el año 91, digamos, con periodos donde, digamos, hay mayor tensión, periodos de mayor relax, guerrafrístico. Pero bueno, a lo que iba es que en este marco teórico en el cual todos los totalitarismos, como decía Hannah Arendt, eran una misma categoría política, quedaron envueltos toda una serie de procesos políticos muy diferentes. No solo el peronismo o la experiencia de Getúlio Vargas, sino incluso dentro del mundo soviético, comparar a Cuba con Corea del Norte Es una canallada, o sea, la verdad es que la realidad política en Cuba, que puede ser criticable, está a años luz de la situación de Corea del Norte, donde la población vive un grado de opresión sin parangón. Obviamente el objetivo de esto era tratar de desvalorizar no solo la Revolución Cubana, que como te decía recién, no había ocurrido, sino todo tipo de gobierno que no se alinease con Estados Unidos. Porque fíjate que el peronismo, por ejemplo, que podía ser tildado dentro de esta categoría política de totalitarismo, había ganado las elecciones en su justa ley. Es cierto que hubo persecución política, pero bueno, difícilmente vamos a encontrar una democracia americana donde no haya habido persecución política alguna vez, si nos vamos a poner incluso Sí, finos, incluso en la entiendo lo que quieres actualidad. decir. La Upa, upa, eso democracia, la verdad de que la actualidad, upa, precios políticos en la actualidad en nuestro país. sí, por supuesto, en nuestro país hay una presa política que es escandalosa, que es Milagros Sala, que créeme, yo estoy convencido de que no tiene una factura para presentar. De eso quizás no hay duda. Ahora, para detener a alguien hay que tener convicciones, hay que tener más que convicciones, hay que tener evidencia. No podés detener a una persona simplemente porque pensás que es culpable. El otro día, ayer, salió en Clarín que la procesaron por un escrache político, la están acusando ahora. Es decir, se intenta bajo cualquier excusa política retenerla en prisión y en el fondo nunca se lleva adelante la causa por la cual supuestamente la gente cree que, o ni siquiera la gente, sectores de la sociedad cree que es culpable, es un bochorno. Pero no solo el caso argentino, el golpe de Estado en Paraguay, el golpe de Estado en Honduras, el golpe institucional de Temer, etcétera. Ah, iba a preguntar, iba a poner golpe de Estado en Brasil. Claro, por supuesto, un golpe de Estado institucional dentro de los marcos de la ley no deja de ser un golpe de Estado, en lo absoluto. El vicepresidente golpeó a la presidenta, que no te quepa ninguna duda, es una camusa de acá a la China. De acá a la Me gustan China. esos términos que usa cada tanto, ¿no? Gusanaje, Me camusa. encantan los términos Son y cosas para lo sacarlo de fuerte, los términos. un cierto color. Sí, claro, hay que expresarse, digamos, combinando el registro formal con lo pictórico y lo pintoresco de un lenguaje más de cancha, más de estadio. Eso es algo que el socialismo digamos, la caricatura de la izquierda en la Argentina ha sabido, es una ola que ha sabido navegar muy, muy bien, ¿no? Podemos decir, al menos yo Sí. estoy bastante contento de los resultados que se han visto en temas de cancionario. Sí, sin duda, sin duda. Una gran forma de llevar adelante de explicaciones que quizás pueden ser complicadas es justamente utilizando cada tanto el lenguaje coloquial. Lógicamente uno lo combina con el lenguaje formal porque la idea es enriquecer, no vulgarizar, digamos, sino enriquecer en la conversación, por supuesto. Bueno, che, Bien. volvamos entonces a Volviendo a Cuba, Cuba, sí. Volvemos a traslademos a Cuba, Cuba, bien. Fede, para seguir escuchando esta maravillosa historia. Sí, claro, adelante. En ese contexto entonces se produjo una generalización de la realidad cubana a todas las dictaduras del mundo que es una canallada. Es cierto, de nuevo, yo no voy a dejar de resaltar que las libertades democráticas en Cuba son reducidas en comparación a otros gobiernos latinoamericanos. Ahora, hay que entender, y ese era el propósito original de la columna, ¿qué fue la Revolución Cubana? ¿Por qué, digamos, por qué en Cuba se fusila gente a lo largo de la Revolución? ¿Por qué en Cuba no se llamó a elecciones? ¿Qué es lo que pasó en Cuba? Y para ello hay que retrotraerse, pero al siglo XIX directamente. Uf, Muchos no lo uf, cómo saben. se aprende de la historia. Gordos en Almíbar te trae la respuesta de los fusilamientos en Cuba durante la Revolución. Es mágico, Federico, esto, lo que está por suceder acá en Gordos en Almíbar. No, bueno, es entender más de adentro y desde un punto de vista claro la historia de los acontecimientos. Así que yo estoy escuchando bastante atento. Sigo atento, sigo atento. Qué mesurado que sos, Fede, ¿eh? Sin duda, sin duda. Un público muy ameno. En Cuba, la particularidad que tiene Cuba con respecto a toda Latinoamérica es su independencia tardía. Nosotros los argentinos protagonizamos, bueno, en ese momento no éramos argentinos, seríamos quizás los criollos, protagonizamos una independencia que se inaugura en 1810. Varios territorios latinoamericanos también largan su proceso de independencia, si no en 1810, al menos en esa década o en la década siguiente. El caso de Brasil, que quizás tiene una independencia un tanto trunca. México, bueno, obviamente todos los territorios que nosotros sabemos que liberó el querido San Martín, por supuesto. Y los territorios latinoamericanos en conjunto, ya sea Colombia, ya sea Argentina, se hunden luego de su proceso de independencia en una larga historia de inestabilidad política total. Si ustedes están familiarizados con nuestra historia nacional, verán que el juego de libres elecciones, libres entre comillas, tarda un siglo en instaurarse. La ley Sáenz Peña de 1902 es la primera ley que establece la democracia, o lo que era la democracia en ese momento, que era por supuesto la democracia exclusivamente masculina, ¿no? Que todos puedan votar. Hasta ese momento los gobiernos se elegían, ya sea con voto restrictivo o ya sea en algunos casos con golpes o con fraudes bastante bochornosos, como es el caso de la elección de Roca. Es decir, que nuestra historia argentina y la historia latinoamericana se introduce a partir de su independencia en 100 años de quilombo, por ponerlo en ese lenguaje les gusta a ustedes, de inestabilidad política, de renuncias de gobiernos que se quedan por la fuerza, de gobiernos que se caen en poquísimos años, y es a lo largo de estos 100 años que Argentina y que otros territorios latinoamericanos van logrando consolidar su Estado para poder establecer un juego de elecciones más o menos estables. Y digo más o menos estables porque incluso, si vamos a ser honestos, Argentina conquista la democracia realmente en el 83. ¿Por qué Desde sería esto? 19... ¿Por qué lo decís? Yo porque no tengo muy claras las fechas ni los acontecimientos, entonces para refrescar un poco la memoria de los oyentes. Y mirá, porque Argentina desde 1983 hasta la actualidad ha tenido una considerable estabilidad democrática. Pero si uno mira el periodo que se inaugura en 1916 con la victoria de Yrigoyen hasta 1983 con la caída de los militares, no hay continuidad democrática. Hay a veces una continuidad democrática pequeña, por ejemplo, el periodo radical que va del 16 al 30, golpe de Estado. Asume un gobierno fraudulento, golpe de Estado. Y así permanentemente. A Perón lo saca un golpe de Estado, a Frondizi lo saca un golpe de Estado, a Illia lo saca un golpe de Estado. O sea, fíjate que casi todos los presidentes democráticos que fueron elegidos en el siglo XX fueron sacados por un golpe de Estado. Y Entonces. vos lo que estás queriendo, hacia dónde estás queriendo ir, es tratar de decirnos que a Cuba, a la Revolución Cubana, no le dieron el tiempo, no tuvo el tiempo justamente de madurar y de llevar y de poner en práctica. En alguna medida es exactamente eso a lo que voy. Lo que quiero decir es que la estabilidad democrática latinoamericana no comenzó en 1810 y seguramente no comenzó en 1912. Es una conquista, yo diría, reciente. Para las generaciones como la nuestra, que tenemos 30 años, parece como que fuese eterna, pero nuestros padres ya todos vivieron golpes de Estado. Y golpes de Estado no del estilo institucional, si se quiere, como el de Brasil, sino un golpe de Estado con los tanques en las calles, con detenidos, con desaparecidos, etcétera, etcétera. Esa es una primera relativización que quiero dar con la idea de democracias de un lado y totalitarismos del otro. Latinoamérica tiene una historia donde ese modelo no aplica porque las fuerzas empuja que se han disputado el gobierno en Latinoamérica no se adaptan en lo más mínimo al esquema democracia sí, democracia no, para empezar. Y en el caso de Cuba es un caso muy particular. Porque Cuba arranca la carrera más tarde, porque Cuba hasta 1898 es colonia española. Colonia ¿Sí? española, eso no lo tenía claro yo. Así es, Cuba es la última colonia española en América. Cuba es un bastión del antiguo régimen en el continente latinoamericano. Una de las particularidades de las guerras de De independencia, Cubita, de Cubita no se querían desprender los españoles. Se ve que las playitas y las cosas les gustaba de ahí. Se ve que le el gustaba ron, el fumarse un tabaco. habanito, ¿viste? Bailar Claro. una salsita. Así es. Es más, como pierden los españoles, es bastante chistosa en Cuba. La Revolución Cubana, la primera Revolución Cubana, es decir, la Revolución de Independencia Cubana, comienza en 1895. El más importante dirigente es el poeta José Martí. Es una guerra contra España que recibe el apoyo de un actor que está comenzando a lanzar su política en el mundo. Son los Estados Unidos de América que se encuentran ahí, a 300 kilómetros de las playas de Cuba. Estados Unidos interesado en los mercados cubanos, de hecho Estados Unidos ya había penetrado y estaba desplazando lentamente a los británicos de los mercados cubanos, decide que los españoles son un estorbo para los negocios. Entonces se lanza a apoyar a los revolucionarios cubanos. ¿Saben ustedes cómo pierde España la guerra de 1898? No Los españoles sabemos. estaban atrincherados en un fuerte, un viejo fuerte medieval no, pero colonial, con cañones antiguos. Y los norteamericanos pusieron sus barcos acorazados a una distancia prudente en la cual el fuerte no lograba alcanzar a los barcos y los barcos sí lograban alcanzar al fuerte. Es decir, fue una guerra muy Fue dispareja, como donde unos... robarle a un dulce a un niño. Exactamente, podríamos cambiar la expresión por robarle Cuba a los españoles, porque la verdad es que fue muy sencillo para los norteamericanos Claro, vencer a los jugaron un españoles. partido de fútbol y un equipo tenía las piernas atadas, Manuel. Oh, Exactamente, sí, exactamente. como a nosotros en el 94 que nos cortaron las piernas. Y de hecho, qué paradoja, ¿no? Los Estados Unidos de América. Qué Así paradoja, es, ¿no? la historia se repite. En Bueno, a fin. los españoles se les escapa la tortuga con Cuba Se les escapa la y... tortuga. Y lo que yo quiero saber es, rápido, así corto, en 3 segundos, ¿cuál era el interés de España de mantener una colonia que le salía una cierta cantidad de guita administrativamente hablando, dado que Cuba es solamente una cuestión estratégica geográfica de mantenerse presente en No, una región, o porque en ese realmente... periodo Cuba ya domina el mercado de azúcar. Entonces, tener a la colonia cubana es tener una, bueno, como el otro día hablaban de las commodities, Claro. es manejar un mercado de commodities o controlar una parte importante. Quizás no controlar el mercado, pero sí ¿Cómo una parte las importante. columnas de Goros en almíbar van entrelazándose entre ellas para terminar haciendo casi como una academia radial pequeña que te permite entender la vida de todos los días con Goros en almíbar? Así era un poco mi interés poder traer a colación lo que decía el querido Mikael Sielecki y su colega el otro día. Sí, es que aparte, una cosa también abre otro paréntesis, lo interesante de los polos opuestos, ¿no? Donde desde la columna anterior, la Argentina era un país abierto al mundo, bueno, lo percibían como algo muy bueno para el país y para el mundo, y como desde esta columna estamos hablando un poco de un neoliberalismo demasiado abierto que no en realidad es lo más sano para el país, lo interesante de ambas posturas. Efectivamente, Fede, estoy muy de acuerdo con lo que decís, y Goros en almíbar le trae a la gente justamente esa bipolaridad, y no solamente esa bipolaridad, sino ese conjunto de visiones para que ellos mismos puedan determinar lo que para ellos es lo que vale, es lo que cuenta. Sí, que viva el debate, por supuesto. Por supuesto, que viva el debate y que viva Goros en almíbar. Ante todo. Que viva la patria, por supuesto. Siempre Bueno, Manuel, no consuma. te interrumpimos más. Te dejamos Consuma continuar. libertad. Estábamos No, no. España perdiendo Cuba en una guerra muy fácil de ganar para los Estados Unidos. Exactamente. Y la independencia cubana, como gustan decirlo, los franceses tienen una muy buena expresión, si me permiten el francés, hablan de la revolución inachevée, la revolución inconclusa, la revolución inacabada. La tarea revolucionaria cubana queda inacabada en Estados Unidos. Volvamos al caso argentino. En Argentina, antes de la Revolución de Mayo, está comenzando a perfilarse un tipo de economía basado en la exportación de cueros, es decir, una economía ganadera. Argentina, antes de ser una exportación de soja, un exportador de soja, y antes de ser un exportador de trigo, fue un exportador de cuero, más que cualquier otra cosa, también un poquito de carne. Los frigoríficos Swift, por ejemplo, que ustedes consumirán en sus patios cotidianos, perdón, en Qué sus ganas de comerme hamburguesas un normales, patty, por favor. Bien. son muy antiguos. La Revolución de Mayo le permitió a la burguesía criolla instalarse en el mercado mundial. Ahora sí, en Cuba esto es un proceso que viene retardado, porque Cuba conserva el monopolio español hasta bien entrado el siglo XIX. Cuba es un país donde la esclavitud desaparece en 1886, ¿sí? Es un Ah, país que va es para ante... allá. Sí, tardecito, tardecito. Es un país que es ante todo productor de azúcar. Los esclavos se utilizaban para producir azúcar, aunque Bueno, también se utilizaban. ahí, perdón, abre un paréntesis. y muchos te corren diciendo que en Cuba no, no se acabó la esclavitud, que todos siguen siendo esclavos del Estado. Sí, a ver, metafóricamente te permito el debate. Ahora, si hablamos en términos académicos, es una barbaridad eso. Metafórico, sí, lógicamente. Las relaciones sociales del esclavismo son muy particulares. Es distinta a la relación cuando en el decís, comunismo. No, es que, cuando decís que había esclavitud en Cuba hasta 1886, es, estamos hablando de látigo y obviamente ningún tipo de contrapartida por el tiempo y por el trabajo. Exactamente. Estamos hablando de personas, en su mayoría venidas de África, capturadas ilegalmente, por supuesto, vendidas en mercados, es decir, que son personas que se convierten en propiedad privada de un tercero, de su amo, y que son puestas a trabajar en los campos en condiciones que son brutales. Si ustedes vieron por ahí la película 12 años de esclavitud, si ustedes vieron la película Django sin cadenas, que son películas particularmente sangrientas, no necesariamente es una violencia exagerada. El esclavismo es un sistema muy violento, donde el látigo, donde la muerte, son elementos cruciales a la hora de poner a trabajar justamente esta masa esclava. En Cuba, entonces, hasta bien entrar al siglo XIX, es una economía esclavista en beneficio sobre todo de una casta de comerciantes españoles que retrasa el enriquecimiento de los locales, ¿sí? De la burguesía local. Esto en Argentina ya no opera, digamos. En la Argentina, la revolución, los criollos, fíjense, Belgrano, Moreno, Saavedra, son todos comerciantes, hijo de comerciante, primo de comerciante, pero algún vínculo con el comercio tienen. La Revolución de Mayo se hace para desatar justamente el libre, lo que llamaban en ese momento el libre comercio, ¿sí? Que es algo así como lo que hoy en día sería el liberalismo económico. O sea, esto era poder trabajar, comerciar y crear fortuna sin que venga el Estado español a llevarse su parte. Exactamente, muy bien planteado con los términos de hoy, sin que el Estado español muerda su parte, que por cierto era una parte importante, no era una parte menor, y que entorpecía los negocios. En Cuba esto no ocurre, hasta 1898, es decir, que la independencia política y económica cubana ya larga a Cuba mucho más atrás en la carrera mundial. ¿Se entiende lo que voy? Cuba entra al mercado mundial como nación libre, entre comillas, por lo que voy a aclarar ahora a continuación, ya con 80, 90 años de retraso con respecto a sus pares latinoamericanos. Claro. ¿Y por qué digo libre entre comillas? Porque la independencia cubana se da en un escenario mundial distinto. La independencia cubana se da en lo que se conoce como el periodo de esplendor de los imperialismos. Fíjense que África es partida entre los europeos a fines del siglo XIX. Estados Unidos comienza su expansión por el globo justamente a fines del siglo XIX. Entonces la independencia cubana ya no se da en un mundo, si me permiten la analogía con el mercado, de libre competencia, sino en un mundo en el cual gran parte del globo es patrimonio ya sea de Francia, ya sea de Inglaterra, es pretendido por Alemania o es pretendido por Estados Unidos. Es decir, hay grandes potencias con enormes capitales, con enormes riquezas, con enormes ejércitos que se disputan el globo, cosa que en el siglo XIX o 1810 ocurría, pero en menor medida, ¿sí? Francia, en la potencia militar francesa a comienzos del siglo XIX, no se compara a la que tiene a fines del siglo XIX. E incluso la inglesa, que tenía una enorme marina, ocurre lo mismo. Pero por encima de todo, y lo más importante para Cuba, es que Estados Unidos a comienzos del siglo XIX tenía un rol en la política mundial muy relegado con respecto al que va a tener a partir de fines del siglo XIX y obviamente en el transcurso de todo el siglo XX. La revolución cubana. Y aclarar un poco a los oyentes, o sea, estamos todavía en el principio del siglo XIX, al final del siglo XIX, con la independencia cubana, que es muy distinta de la revolución cubana, ¿no? Estamos exactamente. De acuerdo. La independencia cubana, para hablar con propiedad y no confundirnos, sí, pues, la independencia cubana, exactamente. Todavía no hemos pisado el siglo XX. Cuando se concreta la independencia cubana, se hace a punta de pistola norteamericana. Los norteamericanos le imponen a Cuba una serie de cláusulas vergonzosas en su constitución. La más famosa de ellas es lo que se conoce como la enmienda Platt. En la constitución cubana, que se aprueba en 1898, se establece que Estados Unidos debe autorizar cualquier empréstito, préstamo que tome Cuba con el extranjero. Es decir, que la deuda externa cubana es manejada por Estados Unidos. ¿Se imaginan que eso de independencia No tiene nada. O sea, Estados Unidos les manejaba las relaciones exteriores. Básicamente, exactamente. Estados Unidos le manejaba las relaciones exteriores a Cuba. No solo eso, sino que Estados Unidos había impuesto una cláusula por la cual se establecía que Estados Unidos podía invadir Cuba si sus intereses estaban amenazados. Es decir, que la primera... O sea, de alguna manera están planteando un contexto o una decoración que claramente se les puede venir en contra un par de años más tarde. Yo, por supuesto, si fuera cubano, me agarraría bronca. José Martí, principal dirigente de la independencia cubana, ya desde fin del siglo XIX establecía la necesidad no solo de salir a combatir a los españoles, sino también de combatir a los norteamericanos, porque un poco lo que estaba ocurriendo era el reemplazo de los españoles, de una estructura vetusta, por una más moderna, que era la norteamericana. Pero seguía Cuba insertado en un régimen de ausencia de soberanía, no solo económica, sino ya directamente política. Y esto se va a ver reflejado en los gobiernos que siguen a la independencia cubana. La historia de Cuba entre 1900 y 1959 no es la historia de una democracia, es la historia de una dictadura casi permanente. Los golpes de Estado en Cuba en esta mitad de siglo son moneda corriente, permanentemente. El más famoso es el golpe de Machado, que es un dictador que antecede a Batista, ¿sí? Machado va a ser un dictador que va a gobernar a fines de la década del 20 y en la década del 30, mientras que Batista es el dictador que gobierna más o menos desde mediados de la década del 30 hasta el triunfo de Fidel Castro y del Che Guevara. Es decir que... Cuando hablamos de dictadores, es una figura política que al gobierno de Estados Unidos, que en ese momento, por según lo que explicás, controla en gran parte la vida política cubana, es una figura que le resulta a Estados Unidos tener una suerte de dictador, porque cada vez hablas de dictador, ¿por qué siempre son solo dictadores? Si ya era independiente de Cuba. Es un gobierno títere, es mucho más fácil para un gobierno extranjero manipular un gobierno a través de una dictadura, pero la dictadura es más ejecutiva. ¿Vos te imaginás que, por ejemplo, querés establecer una ley que permita la venta de terrenos fiscales? Desde una dictadura es simplemente un decreto del presidente. Desde una democracia, en teoría, hay que aprobarla con un parlamento. Es decir que tenés que controlar el parlamento, tenés que controlar X cantidad de asientos. Mientras que con una dictadura, la influencia sobre el dictador ya te da rienda suelta para la legislación. Es mucho más ejecutiva la dictadura en ese sentido. Claro. Y sí, todos estos dictadores cubanos fueron... pero recontra apoyados por Estados Unidos porque jamás se metieron con sus intereses. Ya desde muy temprano, en el siglo XX, gran parte del capital invertido en Cuba es norteamericano. Los norteamericanos controlan una gran extensión de tierra, ingenios de azúcar, tabacales, minas de níquel, que son los recursos esenciales de Cuba en esta época, y un poco podríamos decir en todas las épocas. Se le ha agregado recientemente el turismo. El levantamiento de pesa, bueno, son muy buenos en eso. Levantamiento de pesa es muy, muy, muy bueno ahí. Es que es normal que las potencias... Sin olvidar también. No escuché lo que dijo. Que las potencias socialistas sean buenas en las Olimpiadas, lo mismo que Estados Unidos, porque justamente las Olimpiadas se convirtieron en un escenario... se medían entre ellos a ver quién era la economía más exitosa. Entonces la cantidad de medallas era una suerte de reflejo de tu éxito como Estado, como nación. Perfecto. Entonces Cuba se va convirtiendo lentamente en el patio trasero de Estados Unidos. La gran parte de las remesas que ingresan a Cuba vuelven a salir del país y se van para la Florida. Si ustedes vieron, por ejemplo, la película El Padrino, peliculón, allí aparece muy claramente retratado el rol de los inversores norteamericanos con los casinos, con las tierras, con el juego, con la prostitución, etc. Es decir, Cuba es un gran negocio norteamericano a partir de la independencia y hasta la revolución. En ese sentido, la gesta de Fidel Castro es particularmente importante porque en un mundo bipolar, en un mundo donde está la Unión Soviética, está Estados Unidos, en el patio trasero de Estados Unidos aparece un grupo de barbudos que logra, con un armamento muy rudimentario, desafiar e incluso vencer a Estados Unidos en una guerra que a priori tenían todas las de perder. Sí, el gobierno norteamericano apoyaba fuertemente a las dictaduras cubanas, primero a la de Machado, después a la de Batista. ¿Y los cubanos con quién peleaban? En su comienzo nadie los apoyaba. Tuvieron un cierto apoyo desde México, pero no mucho más. Fíjense que México tampoco, ni lerdo ni perezoso, entiende muy bien que cualquier cosa que perturbe a Estados Unidos en la década del 50 le puede resultar de utilidad. Te digo a vos, México, que apoyes un grupo de 30 tipos que se va a meter con fusiles viejos a la selva de Cuba, y bueno, qué sé yo, tomate, te doy un barco, qué sé yo, qué más querés. Claro, pero no te puedo dar mucho más. ¿Qué probabilidades tenían estos revolucionarios de vencer, ¿no? Porque, o sea, ¿por qué? ¿Cómo es que Estados Unidos no manda un barco o ataca directamente Cuba para erradicar cualquier tipo de revolución y continuar con un modelo que le venía siendo muy rentable? O sea, ¿es por una cuestión de que oficialmente no lo podía hacer en el plano internacional? Sí, diplomáticamente quedaba muy expuesto. Estados Unidos venía de participar en Corea, ¿sí? En la guerra de Corea entre el 50 y el 53. Y en el año 59 también ya se está palpitando la intervención de los norteamericanos en Vietnam. En el año 56, en Indochina, los revolucionarios vencen a las tropas francesas, perdón, 54, las expulsan, y entre el 54 y el 60, en Indochina, lo que se da, la organización, gracias a las fuerzas de la CIA, de un golpe de Estado que expulse a Ho Chi Minh, digamos, y los revolucionarios del gobierno comunista que se había establecido en Vietnam. Estados Unidos estaba jugando fichas por todo el mundo, y una intervención en Cuba era un elemento que podía desatar polémica en un mundo que, si bien estaba bipolarizado, no terminaba de estar en claro que Europa estuviese enteramente de acuerdo con la política norteamericana, ¿sí? Europa en su momento también jugó su juego, digamos, a veces apoyando a Estados Unidos y a veces no. Lo apoyó en Corea, no lo apoyó en Vietnam, por ejemplo. Y además, porque la verdad es que hasta el año 58 la revolución cubana no era la revolución cubana, era más bien la subversión cubana, es decir, nada indicaba que fuesen a ganar. En el año 58 se da una enorme huelga general en Cuba que pone justamente lo político cubano la posibilidad de la victoria. Y el último año del gobierno cubano, la dictadura, es de una descomposición y derrumbe total. También hay un elemento muy importante a tener en cuenta, que es que los empresarios cubanos le retiran su apoyo a Batista y comienzan a apoyar a Fidel Castro. Porque Batista, en una jugada terrorífica... Vamos a hacer un pequeño flashback de un segundo para saber quién es Fidel Castro. Fidel Castro es un tipo educado, un tipo que... Por supuesto. Una clase universitaria cubana, vivió en Estados Unidos. Fidel nació Castro... antes de la independencia cubana, no creo, por los años. No, no. Estaba medio justo ahí. Fidel Castro nació en la década del 20, si mal no recuerdo, en 1927. Es hijo de un importante terrateniente cubano, estudió Derecho, él es abogado. De hecho, Fidel Castro fue expulsado de Cuba, primero encarcelado y luego expulsado de Cuba, porque luego del golpe, de uno de los tantos golpes de Batista, Fidel Castro presentó una denuncia contra Batista por golpista. O sea, mientras Batista era dictador, Fidel Castro lo denunció ante la justicia cubana por golpista. Ahí es donde pronunció la célebre frase, la historia me absolverá. En el juicio que le hicieron luego por subversivo, él dijo, la historia me absolverá, como diciendo, eso es incuestionable y ya habrá tiempo para dar cuenta de que yo tengo razón. Fidel Castro se exilia en México y es desde México donde comienza a organizar el desembarco en Cuba, que tiene una primera intentona con el asalto al cuartel de Moncada, que fracasa. Y luego vuelven los cubanos a instalarse en Sierra Maestra y desde allí comienzan a ganar terreno fuertemente, con un enorme apoyo que van ganando en las ciudades. Es decir, los revolucionarios no son apoyados necesariamente en el campo, sino que en las ciudades apoyan a los revolucionarios que se esconden en las selvas, ¿entiende? Sí, más o menos. Vos para hacer una... Vos para hacer una revolución, lo primero que necesitas es el apoyo de la gente. No vas a hacer una revolución con 30 tipos armados con fusiles. Estamos de acuerdo. Es así de fácil. Ahora, ¿dónde viene el apoyo de Fidel Castro? Fidel Castro estaba, junto a Che Guevara, junto a Camilo Cienfuegos, escondidos en la selva, y cada tanto salían de la selva para atacar posiciones del ejército cubano. Ahora, el apoyo que ellos tenían no provenía necesariamente de las poblaciones perdidas por el campo, perdidas por la selva, que quizás también lo apoyasen, sino más bien de la ciudad. En la ciudad había un enorme apoyo entre la clase obrera hacia los barbudos. El campo, de hecho, también fue volcándose hacia el apoyo a Fidel Castro en la medida que cada vez más los revolucionarios lanzaban proclamas de reforma agraria, por ejemplo. Cuba tenía un gran problema que era la situación de la tierra en pocas manos, y muchas de esas manos eran norteamericanas. Entiendo. Así fue como Fidel Castro se fue ganando el apoyo de los obreros, fue ganando el apoyo de los campesinos que componían la gran masa de la población. Pero también Cuba tenía un problema, que es que tenía una pobreza estructural enorme. Una gran parte de la población cubana era desempleada. Por lo cual... Una pregunta, ¿desempleada o engrone en realidad? No, no. Engrone yo te diría que era casi todo el mundo. Te imaginarás que un peón cubano del año 46 no tenía muchos papeles. No, no, directamente desempleada o muchas veces subempleada. Por ejemplo, la mano de obra golondrina que se contrataba para la zafra, para la tarea de cosecha y de procesamiento del azúcar, que se los necesitaba en cierto momento sí y el resto del año no. Entonces se los liberaba, se contrataban 2 meses, 3 meses, te pagaban un sueldo y el resto del año arreglate. La situación social en Cuba era muy alarmante en vísperas justamente de la revolución. Y así fue que el pueblo cubano lentamente fue brindando su apoyo a un grupo de personas que, de nuevo, en un comienzo eran 30 tipos en la selva, y que a los pocos años eran la vanguardia revolucionaria de todo el pueblo cubano. Pero la victoria cubana se termina de concretar cuando el empresariado, es decir, los sectores que estaban nucleados en partidos políticos tradicionales, retiran todo su apoyo a Batista, si es que se lo daban, porque algunos directamente tenían una posición, si se quiere, y forman un frente político, es decir, una alianza con Fidel Castro, con el Partido Comunista y con todos los miembros de lo que era el Movimiento 26 de Julio, que era el nombre que llevaba esta alianza de partidos políticos, de sectores políticos que encabezaba la revolución. Batista... El objetivo inicial de la revolución, por eso, por una cuestión de tiempo, Manuel, vamos a tener que ir avanzando un poco más rápido con las diferentes etapas, pero como para ir entendiendo, o sea, el objetivo inicial de la revolución cubana era en un primer momento salir de un modelo de dependencia de los Estados Unidos y nada más, o había muchas más reformas o muchos más proyectos ya desde ese momento. Originalmente, dado las distintas fuerzas que participaron del movimiento 26 de julio, era lo siguiente: la expulsión de gran parte de las empresas norteamericanas. En un comienzo no se había dicho de todas, sino de una parte considerable, sobre todo el tema de la banca, la expulsión de los banqueros norteamericanos. Una cierta reforma agraria, y digo cierta porque los que apoyan a Fidel Castro eran terratenientes. Entonces se plantea la tierra de los norteamericanos y su reparto entre el campesinado cubano. Y en ese sentido, sí, el programa originario no era socialista, sino que era antiimperialista o, si se quiere, a secas nacionalista. Tía cubana, fuerte. Te escucho. Sí, decías. No, y bueno, ¿cómo se va transformando este primer esbozo de nuevo modelo en el modelo que conocemos hoy, o en la revolución cubana que conocemos hoy, y sobre todo cómo hay una cierta transformación del personaje de Fidel Castro, o siempre él, sí, sin duda, se vio atrapado en una especie de situación en la que él mismo ya no podía controlar más? No, sin duda. O sea, la manera en la que la revolución fue tomando forma, o ¿cómo es esto? No, sin duda alguna, la revolución evolucionó fuertemente hacia el lado socialista. Cuando los cubanos triunfan, proceden con la expropiación de los hoteleros, de los banqueros, de algunas industrias estratégicas, lo cual Se levanta dieron con rápidamente Tutti. la protesta. Se Se la dieron dieron con con Tutti a los Tutti. norteamericanos. Los norteamericanos Bien. protestan. Nos estamos hablando de Estados Unidos en el año 59. Estados Unidos en el año 59 pretende ser el dueño del mundo. Nadie le cuestiona las cosas a Estados Unidos. Te invade Estados Unidos y a vos le cuestionan las cosas. Estados Unidos levanta el grito al cielo y lo primero que monta antes de intentar la famosa invasión de la Bahía de los Cochinos en el año 61 es un bloqueo comercial. A Cuba se le impide, o mejor dicho, al resto de los estados se le impide comerciar con Cuba, ya que Estados Unidos va a penalizar a todos aquellos que comercien con Cuba. En un mundo en el cual Estados Unidos es el principal mercado mundial, dejar de comerciar con Estados Unidos es un enorme riesgo. Pero una Por pregunta, ende, Cuba queda rápidamente. una pregunta. ¿Eso no estaba criticado por la OMC, por la ONU, esas movidas? La OEA, pocos años después de la revolución, va a ratificar el accionar de Estados Unidos. El cuestionamiento al bloqueo es más bien contemporáneo, ¿sí? Okay. Yo te diría que incluso de los últimos 15 años, habría que analogía, pero algunos países, por ejemplo, el caso de Frondizi cuestionó desde el arranque, presidente argentino, el bloqueo norteamericano. Le brindaron su apoyo a Cuba instantáneamente, pero la ONU no tiene ningún tipo de intervención Oh, favorable a Cuba. y no existía una triangulación, ponele, de productos, claramente se podía hacer eso. Una triangulación de productos. Mirá, el tema es, por ejemplo, el tabaco cubano viene con denominación de origen. Vas a saber que es cubano. Y por encima de todo, ¿cómo triangulás? Si hay alguien tiene que comerciar con Cuba. O sea, vos podés que Y ahí venderle. aparece, no, ahí aparece una Francia le figura. vende a Estados Unidos. Francia Claro, comercia con Cuba y se come las correcto. represalias de Estados Unidos. Todo aquel que funciona como triangulador corre peligro de las represalias. Claro. Ok. Bueno, veo que Fede ya quería ver el negocio ahí, ¿no? O sea, él hubiese estado vivo en la Revolución Cubana, se hubiese hecho millonario. No, bueno, de más está decir que hay mucha gente que ha logrado ese éxito en la misma isla, ¿no? Con ese currito. Es verdad eso. Fede, te vamos a pedir que hables un poco más Y fuerte. está Habría que bien, ver cuáles hubiesen sido las posibilidades de un Sherpa cubano, ¿no? Que quizás los viajeros que conocían Cuba. ¿De qué estás hablando? ¿Qué es esa empresa? A ver. No, es una empresa muy interesante que está funcionando a full ahora acá en Argentina, muy recomendable, que te consigue lo que vos querés de Estados Unidos a través de un sistema, si se quiere, De de trabajo de acarreo. hormiga, de hormigas, de viajeros independientes que desean hacer algún dinero, entonces que a cambio de una tarifa muy razonable te traen el producto que vos andás precisando en Estados Unidos. La verdad que Ah, yo pero la he utilizado. qué interesante. Cuando viaje lo voy a usar. No lo dudes, no lo dudes. Yo ahora viajo a Los Ángeles y planeo formar parte. Es que funciona estupendo, estupendo. Bien. Bueno, qué bueno, Bueno, sí, y buena bueno, podría recomendación entonces haberse. de ir a ver en la isla. qué averiguan en sharepals.com. Estamos claros que en la isla ese tipo de juegos debe existir desde el minuto cero. Pero sin duda, o sea, vos habrás visto que cada tanto algún norteamericano se prende un habano cubano, que están terminantemente prohibidos. Así que evidentemente alguien ha paleado habanos cubanos a territorio norteamericano. Y supongo que habrá funcionado sin organización, de forma espontánea, desde el comienzo de los tiempos, ¿no? Correcto, correcto. Ahora una pregunta para ya llegar al final, digamos. Vimos Sí. el primer caso que fue que se levantó el pueblo, digamos, para echar a USA. ¿Y cómo es que el pueblo después no se vuelve a levantar? ¿Cómo es que el pueblo después no se vuelve a levantar para echar al actual régimen? Y ese es justamente el principal argumento de los defensores de Cuba. Si vieron las imágenes del entierro de Fidel, es multitudinario. Millones de personas, al menos 1 millón, 1,5 millón de personas en un país que tiene en torno a 12 millones de habitantes. ¿Se imaginan ustedes que el 10% de la población de un país se movilice? Denota un fuerte apoyo. Tengo entendido que el Partido Comunista tiene algo así como 700.000 afiliados en Cuba, es decir que apoyo al gobierno hay, no se trata todo de cuestionamiento. Hay que rescatar algo de Cuba, que es que es muy fácil participar en política en Cuba. Cuba tiene una enorme democracia interna al Partido Comunista, es decir, si uno quiere participar en el Partido Comunista puede hacerlo con enorme facilidad. El problema está justamente si uno quiere participar por fuera del Partido Comunista. El pueblo cubano apoyó la Revolución Cubana en sus comienzos y la ha apoyado, y voy cerrando con esto a modo de conclusión, que era justamente la idea original, porque ellos han comprendido que la Revolución Cubana fue una experiencia histórica ineludible. Cuba no podía seguir desarrollándose sin proclamar la lucha contra Estados Unidos en la medida en que Estados Unidos estaba disecando a la isla a través del saqueo imperialista. Y entienden que hoy en día la perspectiva para Cuba no es muy clara. La apertura comercial, ¿en qué va a derivar? ¿Va a derivar en un crecimiento de Cuba? ¿Va a derivar en una multiplicación de la pobreza? Las experiencias soviéticas de los países que se abrieron al capitalismo no necesariamente son triunfantes, por lo cual hay una cierta incertidumbre al respecto de si, bueno, lo he hecho a Raúl Castro, el que viene, ¿qué garantía me va a dar? Yo lo que quería presentar hoy, y espero haber podido ilustrarlo, era la idea según la cual la Revolución Cubana fue una experiencia histórica gestada en la década del 50, que encuentra sus raíces muy atrás en los siglos, que se va hasta la dominación española, y que era inevitable. Estar en contra de la Revolución Cubana es estar con la dictadura de Batista. Eso no hay... No hay medias tintas ahí. No hay grises, exactamente. Lógicamente, a partir del triunfo de la Revolución hasta la actualidad, la Revolución Cubana ha seguido un derrotero incierto, muy afectado por el bloqueo. La Revolución Cubana también lanzó una fuerte apuesta con la extensión de la Revolución por Latinoamérica, el trabajo revolucionario del Che Guevara, en la que fue derrotado. Una perspectiva que yo creo que fue errónea, no por la idea de difundir la revolución, sino porque se concentraron en lo militar. Cuba pensó que a través del modelo de la guerrilla podría llevar adelante experiencias similares en Latinoamérica, mientras que Latinoamérica se perfilaba más bien una experiencia de masas. Por ejemplo, el caso de la última experiencia peronista, es decir, gobiernos de fuerte apoyo popular que accedían al poder no a través de revoluciones armadas, sino justamente a través de elecciones, y que no necesariamente eran ya declaradamente comunistas, sino que se perfilaban hacia cierto bloque, se acercaban al bloque socialista. También hay que reconocer que la experiencia cubana fue totalmente hackeada por la ola de golpes de Estado en Latinoamérica. El continente americano se sumergió en una ola de dictaduras que dejaron a Cuba totalmente aislada. El fracaso de Cuba no se debe, y esto a modo de cierre, ahora sí, necesariamente a un fracaso de su dirección política. Es una experiencia histórica que se presenta en un determinado momento y que fracasa. Quizás por limitaciones de su conducción, como decía yo recién también con la cuestión de la desviación militarista, pero también por una cuestión de política internacional. Cuba es una isla que produce azúcar. No puede ser la cabeza de la revolución mundial ni de nada parecido. Tiene que acompañar un proceso más amplio. Ese proceso se planteó latinoamericano y fue derrotado. Derrotado por limitaciones de los partidos políticos locales, es decir, de Argentina, Brasil, seguro, pero también derrotado por el accionar golpista de la primer potencia del mundo. Todas las dictaduras fueron apoyadas por Estados Unidos. Era una guerra desigual desde el comienzo. Para vos, y Manuel, la experiencia cubana... Perdón. Sí, no, dale, dale. Para vos, Manuel, la Revolución Cubana termina con la muerte de Fidel Castro, o la Revolución Cubana sigue en pie hoy en día? Porque por lo que yo entiendo, lo que nos querés tratar de decir es que la Revolución Cubana es sola y exclusivamente la lucha contra la opresión externa ante una isla un tanto delicada y en una situación, en un contexto geopolítico delicado por sus escasos recursos y por su condición de isla y de país pequeño. Pero bueno, no sé si exclusivamente era la palabra que tenía que usar, pero lo que digo es, la Revolución Cubana en realidad para vos es luchar por los derechos de Cuba, básicamente, porque Cuba sea independiente y libre y que pueda tomar sus decisiones. Sí, sin duda. La Revolución Cubana se planteó como la posibilidad de Cuba de hacer su propia experiencia histórica. Una experiencia que termina va a terminar, no sé si el fracaso es una palabra muy fuerte, pero sí en la disolución, me parece que es el término más exacto para hablar de la Revolución Cubana. La muerte de Fidel Castro es un hecho simbólico que marca el fin del siglo XX en el sentido de que se ha muerto el último gran personaje del siglo XX. La Revolución Cubana para mí comienza a disolverse con las dictaduras latinoamericanas y ya cuando vuelven las democracias, ya el alcance de la Revolución Cubana es otro. Nosotros solemos hablar de ciclos revolucionarios, es decir, el ciclo revolucionario que se inaugura con la Revolución Cubana se clausura justamente con los golpes latinoamericanos. Y la realidad política que se plantea, por ejemplo, a partir del año 2000, con esta oleada de gobiernos, de Chávez, digamos, estos gobiernos nacionalistas latinoamericanos, ya plantea un modelo totalmente distinto, donde Cuba se logró encajar, pero que es algo totalmente distinto a lo que se planteó en la década de los 50, en la década de los 60. En ese sentido... ¿Y cómo se justifica Cuba durante los años del gobierno de la Revolución Cubana, de Fidel Castro el gobierno, toda la parte más criticable del gobierno de cubano, que es la intervención política, la persecución a ciertos personajes, y mismo los fusilamientos? Exactamente. Mira, no hay revolución sin fusilamientos. Arranquemos por ahí. Ninguna. Ninguna revolución, la revolución norteamericana, la revolución francesa, la revolución de mayo, todas tuvo sus fusilamientos. Por lo cual los fusilamientos es un desenvolvimiento lógico en un conflicto en el cual se tensa tanto las contradicciones políticas. Como yo te decía, no había grises en la década del 60. O estabas con la revolución o estabas contra la revolución. Y como dice la canción de Carlos Puebla, al que se levantaba contra la revolución, se le daba con fuerza. Por una razón sencilla. Si Cuba en el año 65 convocaba elecciones, se metía en un problema porque Estados Unidos iba a intervenir activísimamente en esas elecciones. El juego democrático no se planteó en Cuba, y por eso, volviendo a lo que yo decía en un comienzo, la falacia del modelo de oposición de democracias y de totalitarismos, no se planteó en Cuba porque no existían las reglas para un juego democrático. Cuba no tenía democracia, no solo porque el PC no lo deseaba, sino porque ninguna fuerza política iba a seguir las reglas de lo que se considera una democracia limpia, ¿sí? Y lo fusilan. Esas son cosas que yo entiendo desde el momento de transición entre la revolución, pero ¿cómo se justifica más tarde que, por ejemplo, el pueblo cubano tenga una cierta cantidad de libertades limitadas con respecto a otros países, otras democracias? Eso es lo que yo considero que es una... Sí, no, eso es lo que yo considero que es una degeneración, si se quiere, la revolución. La revolución se quedó sin fuerza luego de los golpes latinoamericanos y cada vez más tuvo que hacer uso de medidas restrictivas, de medidas antidemocráticos, democráticas para retenerse en el poder. Yo por eso insisto en la comprensión de la Revolución Cubana como experiencia histórica. La Revolución Cubana como experiencia histórica es algo que yo creo que lamentablemente en alguna medida está acabado. No ha acabado porque no sea importante, no ha acabado porque haya que enterrarla, sino ha acabado porque su fuerza política se está extinguiendo. Totalmente. Y lo que se abre, el juego que se abre hoy, es totalmente distinto. De hecho, yo creo que tarde o temprano Cuba se dirigirá a algún grado de apertura democrática, que seguramente sea muy festejada, no solo en Cuba, sino en el mundo. Lo que sí no creo que eso sea una garantía de que Cuba vaya a mejorar en sus índices sociales. Bueno, la verdad que es interesantísimo todo lo que nos contaste, todo lo que nos dijiste. Yo creo que vamos a tener que ir cerrando el programa del día de hoy porque hablamos largo y tendido sobre la Revolución Cubana, sobre Fidel Castro. Si te queda alguna palabra final para decirnos sobre Fidel, lo puedes hacer, y si no, vamos a ir cerrando ya el programa del día de hoy. No, bueno, como siempre se dice en los discursos, con Fidel, con el Che, hasta la victoria siempre. Bueno, siempre, ¿no? El final a reducir. Y te faltó en nuestro historiador. Te faltó y con River Plate también, ¿o no? por supuesto. Y para terminar, una pregunta. ¿River Plate es un club revolucionario? Porque al final es medio elitista, ¿no? El millonario es como extraño. Sí, ¿no? es un tanto contradictorio quizás en ese sentido. Pero es un club masivo, es el club con más hinchas en todo el país y eso le imprime un carácter popular. Bueno, bien, no sé bien en qué estadísticas te basas con ese dato. No, bueno, te voy a traer estadísticas, rating televisivo y venta de entradas de local y de visitante en aquellos momentos en los cuales se vendía cada visitante. Son todas estadísticas muy me encanta, pero ¿no? Los equipos que son preguntas ya mucho a los burgueses esas, rating televisivo, venta de entradas. Pregunta para sí, hay muchos recursos, hay mucha generación de riqueza. Los clubes más revolucionarios que son Argentinos Juniors y Atlanta, por supuesto, ¿o no? Argentinos Juniors es revolucionario desde el planteo futbolístico, siempre. La política de inferiores de Argentinos Juniors es para el aplauso permanente. No es casualidad que los mejores jugadores de la historia de nuestro país hayan salido ahí, o al menos un grupo de ellos, ¿no? Maradona, Riquelme, el Cuchu Cambiazo, uno. Qué bien, y Atlanta. Atlanta, no sé por qué lo llamarías revolucionario. Un club, básicamente, un club Fede muy... te dijo los equipos que le gustan a él. Como sí. Un club muy, muy de barrio, un club de mucha clase ahí luchándola, una clase obrera que la lucha. Mira, yo te voy a decir que el pueblo judío siempre estuvo muy presente en las ideas socialistas y está muy presente en Atlanta. Es la única ligazón que se me ocurre entre uno y otro elemento. Más que eso, no sabría decir. Este es el famoso gordo Moishe que quiso poner adelante Atlanta, no se sabe cómo. Sí. Exactamente. Es un muy lindo cierre ese de recién. Perfecto. Bueno, muchachos, yo quiero que hagamos un cierre conjunto porque ya el programa se ha extendido largamente. Quisiera decirle a todos los oyentes que nos escuchan, que les agradecemos que hayan estado hoy, que escuchen nuestro podcast, que la columna de historia de Manuel va a seguir apareciendo en Gordos de Almíbar y seguramente vamos a explorar otros personajes y que esperamos que nos sigan y que sigamos navegando juntos la historia. Así que desde mi lado los saludo y les digo hasta la próxima vez los miércoles o el día que sea con Gordos de Almíbar. Bueno, ha sido una clase de historia magistral el día de hoy. A todos los gordos y a todos los que nos escuchan les deseo un gran día y una feliz Navidad. Bueno, muchas gracias por invitarme, muchachos, y los despido. Bueno, adiós. Gracias con un pequeño incidente doméstico. Ya nos vamos y les saludo a todos nosotros. Ay, ay, ay. Una morcillita, una costillita, una mollejita pa' mi pancita. Una costillita, una mollejita, una morcillita pa' mi pancita.